Estos son los titulares del lunes 11 de marzo. El niño y la garza del japonés Miyazaki Hayao gana el Oscar a la mejor película de animación. Se conmemora el 13º aniversario del gran terremoto del este de Japón. Continúan los intensos ataques israelíes en la franja de Gaza antes del inicio del Ramadán. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El niño y la garza del maestro de animación japonés Miyazaki Hayao ganó el Oscar a la mejor película de animación en la edición de 2024. Es la segunda vez que Miyazaki se lleva el premio en esta categoría. Los premios Oscar de este año fueron anunciados en Hollywood el domingo. El niño y la garza es una película de fantasía sobre un niño que se muda al campo después de la muerte de su madre durante la Segunda Guerra Mundial y se adentra en un mundo misterioso guiado por una garza gris parlante. Es una historia original escrita y dirigida por Miyazaki, de 83 años. Su título en japonés hace referencia a una novela de Yoshino Gensaburo, cuya edición en español se titula «Cómo vives». Miyazaki dice que la novela lo inspiró profundamente cuando era niño. Su filme El viaje de Chihiro ganó el Oscar a la mejor película de animación en 2003. Miyazaki anunció su retiro en 2013, pero luego se retractó. El niño y la garza ganó un Globo de Oro en los Estados Unidos y también se convirtió en la primera película japonesa en ganar uno de los premios que concede la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y la Televisión. Por otra parte, la película japonesa Godzilla Minus One, dirigida por Yamazaki Takashi, ganó el Oscar a los mejores efectos visuales. Es la primera vez que un filme de Japón obtiene la estatuilla en esa categoría. Se trata de la 30ª película hecha en Japón sobre Godzilla. Se estrenó en noviembre de 2023, antes del 70º aniversario de la primera obra de la serie, en 1954. En el filme más reciente, el monstruo gigante desata el caos en el Japón de la posguerra. Godzilla irrumpe de pronto y destruye implacablemente una ciudad en proceso de reconstrucción. El monstruo, así como la gente que lucha contra él, se muestran mediante efectos visuales. Godzilla Minus One se ha vuelto un éxito de taquilla en Japón, consiguiendo una recaudación de más de 6 mil millones de yenes o unos 40 millones de dólares. También es la película japonesa de acción real más taquillera en la historia de los Estados Unidos. Hoy lunes se conmemora el 13º aniversario de uno de los peores desastres naturales ocurridos en Japón. El gran terremoto del este de Japón, que dio origen a un devastador tsunami, dejó un saldo de decenas de miles de muertos y provocó un grave accidente nuclear cuyas consecuencias persisten. El sismo de magnitud 9 ocurrió a las 2:46 de la tarde del 11 de marzo de 2011 en el Océano Pacífico, frente a las costas de Tohoku, en el noreste japonés, generando un tsunami de más de 10 metros de altura. Según registros de las autoridades, murieron o se hallan desaparecidas más de 22.000 personas. La cifra incluye a quienes fallecieron posteriormente debido a circunstancias relacionadas con el desastre. La catástrofe obligó a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares. Incluso hoy en día hay más de 29.000 residentes que no pueden volver a casa. El tsunami también anegó la central nuclear Fukushima 1, provocando una triple fusión de núcleo. El año pasado, la compañía de electricidad de Tokio, o TEPCO, propietaria de la central nuclear, empezó a descargar en el océano agua tratada y diluida de Fukushima 1. El proceso de dilución tiene el fin de reducir los niveles de tritio a aproximadamente la séptima parte del máximo que estipulan las directrices de la Organización Mundial de la Salud para el agua potable. La Agencia Internacional de Energía Atómica ha declarado que la descarga del agua cumple con las normas de seguridad internacionales. TEPCO tiene la intención de retirar de los reactores los escombros de combustible nuclear, algo a lo que se ha descrito como el mayor desafío. Las operaciones a este respecto se retrasaron recientemente por tercera vez. La empresa se plantea desmantelar por completo la central para 2051. Sin embargo, la serie de contratiempos ocurridos hace dudar que se pueda cumplir ese calendario. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Israel continuó con feroces ataques aéreos en la franja de Gaza el domingo, justo antes del inicio del mes sagrado musulmán del Ramadán. Medios locales dicen que hay personas muertas o heridas en Beit Lahia, en el norte de Gaza, y en Han Yunis, en el sur. También afirman que las fuerzas israelíes dispararon y mataron a civiles que esperaban suministros de ayuda en el norte de Gaza. Las autoridades sanitarias gazatíes comunican que al menos 31.445 personas han muerto en el conflicto entre Israel y Hamás. Dicen que un bebé de 2 meses y una mujer de 20 años murieron por desnutrición y deshidratación. El diario The Wall Street Journal informa que los negociadores árabes están tratando de conseguir una pausa de 2 días en los combates al inicio del Ramadán, que comienza el lunes o el martes de esta semana. Israel se niega a aceptar la tregua duradera que Hamás viene pidiendo. Si los combates continúan en la franja de Gaza durante el mes sagrado musulmán y causan una mayor escasez de alimentos, el sentimiento anti-israelí podría incrementarse aún más en todo Oriente Próximo y desencadenar enfrentamientos de gran envergadura en Cisjordania y otros lugares. Canadá ha informado de la reanudación de la financiación a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, o UNRWA. El ministro de Desarrollo Internacional de Canadá, Ahmed Hussein, anunció en un comunicado el viernes que su país toma esta medida en vista de la catastrófica situación humanitaria en la franja de Gaza. Canadá había suspendido la financiación después de que Israel acusara a algunos miembros del personal de la agencia de estar involucrados en los ataques de Hamás en octubre. Hussein dijo que se están llevando a cabo estrictas investigaciones internas en la UNRWA para arrojar luz sobre lo sucedido. El comisionado general de la agencia, Philippe Lazzarini, reveló el 4 de marzo que 16 países habían detenido la contribución económica. Miles de fans se dieron cita en Buenos Aires, Argentina, para honrar la memoria del creador del cómic japonés Dragon Ball, Toriyama Akira, quien falleció este mes a los 68 años. La multitud se reunió alrededor del obelisco en el centro de la capital para rendir tributo al legendario autor del manga. Muchos entonaron el tema musical de anime e hicieron en grupo la pose de la Genkidama, una de las técnicas especiales que emplea Goku, su protagonista. Dragon Ball es muy popular en América Latina. En varios lugares de la región se han realizado ceremonias en honor de Toriyama. Asimismo, los principales equipos de fútbol y sus integrantes publicaron mensajes en las redes sociales para expresar su gratitud al mangaka. Una persona presente en la concentración en Buenos Aires dijo que desde niño jamás había disminuido su pasión por Dragon Ball y que la obra le había enseñado muchas cosas, como la importancia de la amistad y de nunca darse por vencido. Con respecto a la noticia que sobre TEPCO de Fukushima 1, el agua se diluye antes de descargarla al mar. No es el proceso de dilución con el fin de reducir los niveles de tritio. Y terminamos este boletín informativo de esta manera. Muchas gracias por su atención.